Buenas tardes, María Eugenia León, miembro del equipo de talleristas de capacitación Cartas de Mujeres. Muy buenas tardes, un poco ya que nos cuentes esta actividad que vienes realizando acá en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo está? Buenas tardes. Como lo dices, es cierto, estamos haciendo una campaña contra la violencia que se llama Cartas de Mujeres. Yeah. Esta campaña está no solamente aquí en la UMSA, sino en varios lugares de la ciudad de La Paz e incluso en Bolivia. Yeah. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Lo que estamos haciendo es recabar testimonios de hombres y mujeres que nos cuenten algún caso de violencia que hubieran conocido o que hubiesen vivido. Uh-huh. Esto para denunciar la violencia como algo que no es normal en la vida. Uh-huh. ¿Hasta el momento? ¿Desde cuándo no empieza con esta actividad? Hemos empezado desde octubre del año pasado y va a durar hasta febrero de este año. ¿Qué pretenden con esta actividad? Bueno, pretendemos para empezar a recabar el mayor número de cartas. Tenemos ya 10.000 cartas recabadas. Y lo que pretendemos hacer a partir de esto es que un equipo de expertos lea las cartas, las sistematice, saque conclusiones y genere un documento de sugerencias de políticas públicas a las autoridades correspondientes. ¿No es suficiente la nueva ley integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres? Bueno, si bien es cierto que la ley ha sido un gran aporte y un gran avance a nivel legislativo, también es importante que la gente la conozca y además de esto pueda identificar la violencia para denunciarla también. ¿Con este se están promoviendo otra nueva normativa o complementar la actual normativa? ¿Cómo están viendo? Lo que pretendemos no es complementar ni crear nueva normativa, sino más bien socializar la existente y informar a la población para que la población pueda usar la normativa, es decir, saber que este mecanismo existe, saber a qué medio recurrir, a qué autoridad recurrir y saber también las sanciones que puede tener si se incurre en algún caso de violencia. Tú conoces seguramente haciendo estas actividades, ¿hay apertura de las mujeres para contar los hechos? La verdad que ha sido muy sorprendente a lo largo de la campaña que muchas mujeres se han acercado a contarnos las historias, ¿no? Hay historias desde tal vez no con tanta violencia física, más psicológica. Hay historias también súper complicadas de que hay mucho abuso, hay muchos años de maltrato. Y las mujeres han mostrado mucha apertura a contar las historias y a compartirlas con nosotros. Me imagino, ¿no? Nuevamente reproduce una mujer que ha pasado tal vez por un hecho de violencia, reproduce nuevamente, evoca en el al escribir, después cómo se va. Quizás en el olvido era mucho mejor, pero nuevamente evocándole tal vez, ¿qué reacciones has visto? Lo que pasa es que el olvido no es una solución, ¿no? Creemos nosotros firmemente que lo que no se dice no existe. Entonces, creemos que las cartas sean escritas para que este testimonio que por ahí ha sucedido hace muchos años le pueda servir a una mujer de cualquier otro lugar de Bolivia que esté sufriendo violencia para identificarla, para que se dé cuenta que es un círculo que se puede romper. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, algún hecho mínimo de violencia que es normal para nosotros, pero ya es catalogado como violencia? Por ejemplo, mucha gente piensa que la violencia solamente son golpes, ¿no? Y la violencia pueden ser también insultos, humillaciones, malos tratos, que a las mujeres se nos trate como eres una tonta o no sirves para nada. Esto, a pesar de que no te genera un daño físico en el cuerpo, te genera un daño físico, un daño en la mente, ¿no? Y este daño se considera violencia psicológica. Cuéntanos un poquito de del organismo financiador que está cooperando, ¿no?, con esta actividad. Bueno, la campaña Cartas de Mujeres está siendo organizada por la cooperación alemana, GIS Bolivia, y apoyada por el gobierno municipal de La Paz, y con ayuda también de otras instituciones miembro, como varios medios de comunicación, medios escritos, medios radiales también. Bueno, diremos a la gente, ¿no?, en qué lugares les pueden encontrar, tal vez alguno quiere dar un testimonio, que tal vez simplemente quiere aportar en algo más, ¿no?, en esta actividad que vienen realizando ustedes. ¿En dónde les puedes encontrar con este equipo de escribiendo estas cartas? Claro que sí, estamos ahora en la UMSA, estamos también en la UPEA, estamos en el Prado, estamos en las redes sociales también, a través de nuestra página web www.cartasdemujeresbolivia.com. Estamos en Facebook como Cartas de Mujeres Bolivia, en Twitter como Cartas Bo. Nos pueden ubicar ahí, contarnos las historias también de manera cibernética o en los puntos que ya les he manifestado. Y vamos a estar súper agradecidos de que vengan a compartir sus historias con nosotros. Buenas tardes. ¿Algo más que tal vez que deseas agregar? Simplemente agradecer a quienes han participado, pedirles a la gente que se sume a la campaña y a quienes no también decirles que la violencia es algo no natural en nuestra vida. Entonces es un círculo que si bien todos estamos dentro, se puede romper denunciando actos de violencia, sabiendo que la violencia no es algo normal, sabiendo que la violencia se puede trabajar, se puede educar a nuestros niños para que crezcan en un mundo libre de violencia.